Bueno, ¿se oye? Sí. A los que habéis venido con la intención de responder a la llamada de El Zascandil, un drama rústico de Pedro López, aquí con nosotros, como no podía ser de otro modo. Por poco que nos dejemos oír, tendréis ocasión de acercaros a un drama rural, rústico, y que ha tenido a bien titular Zascandil, El Zascandil, que me parece que el uso que le dais allí en la Siberia es el mismo que sí debía dársele aquí en el mundo rural y campesino, que es el hombre que va y viene, que trajina, ¿no? ¿Y qué? Que va, tal vez se usa con sinónimo de travieso, revoltoso, sí. Que va de un lado a otro y al fin nada, ¿no? Bueno, pues de Pedro diré que nada más y nada menos viene de la Siberia extremeña y es acordeonista, ya lo estáis viendo, musicólogo, atento, gente despierta al flamenco, y imagino que el flamenco más próximo a él no es otro que el extremeño, ¿no? Pero lo que sí tendré a bien es quitarme de en medio lo antes posible y dejaros con él porque tengo muchas ganas de oírle, ¿no? Os dejo con Pedro López, ¿no? Tocando una canción de mi tierra que se llama el Candil, no tiene nada que ver con el nombre de la novela, que es el Zascandil, pero bueno, comparten dos sílabas, que algo es algo, ¿no? Empezó con el Candil, que bueno, es una forma popular, es un fandango extremeño que bueno, tiene mucha influencia portuguesa y sonaba muy portugués, ¿no? Al final estamos ahí en la frontera, y empezó con una forma popular porque la novela que he escrito básicamente es una colección de formas populares, ¿no? Es un libro compuesto a base de chistes, de recetas, de letras de canciones, de historietas, de barras de bar, de romances de mi abuela, un poco como todo ese tipo de fórmulas populares, literarias en lugar de musicales, pero bueno, que al final las he dispuesto de una forma que pretendo contar varias historias, ¿no? Creo que, bueno, luego comentaré un poco de qué va el libro. Al final es un acercamiento al pueblo, al campo, más que al pueblo, siempre con el significado más de campo, porque pueblos hay muchos y cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero creo que el campo es más o menos, comparte las mismas características en casi todo el mundo, ¿no? Y creo que una de las formas de acercarse al campo es con las formas artísticas que nacen de ahí, ¿no? No digo que no sea posible una gran novela tipo Dostoyevski para hablar del campo, pero creo que a veces la forma condiciona mucho, ¿no? Y, y creo que, bueno, al menos yo he pretendido juntar como muchas voces para acabar hablando del campo. El libro me recuerda mucho cuando nos juntamos allí, o sea, bueno, todos seguro que sois de algún pueblo y tenéis, evidentemente, ¿no? Pero cuando te juntas con la familia, algún evento así familiar, y yo recuerdo más cuando hacemos la matanza, ¿no? Que, bueno, una cosa así un poco tal, pero lo seguimos haciendo. Y mientras estamos embutiendo, pues la abuela cuenta sus historias de la guerra, mi madre las suyas del internado, mi hermano el pequeño las suyas del colegio, de que la señorita no sabe traducir al inglés banderillero, en fin. Entonces, de repente hay una cocinilla, se juntan como a veces 4 o 5 generaciones, y todas las conversaciones que salen ahí, pues acaban hablando de una forma de vida, ¿no? Que está en extinción, pero bueno, que sigue estando ahí, ¿no? Yo me siento tributario de ese tipo de cultura, más bien de tradición oral, y por eso la novela pues básicamente está compuesta así, ¿no? No, también porque además quería que fuera algo que yo le pudiera contar a mis padres mientras trabajamos. Yo tengo la desgracia de que no puedo compartir tiempo con mis padres en el sofá, porque nunca están sentados, y es una cosa que nunca he entendido. Entonces, siempre cuando vamos al campo, básicamente, te he intentado, algo que yo pudiera contar a mis padres cogiendo aceituna, que es concretamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, o enmamonando, o lo que sea. Entonces, son historias pequeñas, más bien jocosas, aunque hay de todo, evidentemente, ¿no? De 1, 2, 3 páginas, que eso, están dispuestas para contar historias grandes, pero lo digo, son fragmentos pequeñitos, ¿no? ¿De qué trata el libro, no? Todas estas cosas que digo de chistes, historias, romances, recetas y todo esto, ¿de qué va? Bueno, empecé a escribir este libro hace muchos años, hace 15, 16 años, porque quería buscar en mi comunidad rasgos que permitieran comprender cosas que yo veía que me pasaban a mí y a los que son como yo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cosas como el odio, que es rabia de clase brutal, sin que nos la hayan inculcado, pero había como una reacción ahí de, a veces bastante violenta. También el miedo, más consciente o no, a posicionarte en público, en el pueblo, sobre todo con temas políticos, pero sin que nos hubieran directamente metido miedo, ¿no? Pero uno dice, ¿y por qué tenemos miedo? O sea, si al final nadie me ha dicho que me calle, ¿no? Pero hay cosas ahí que se intuyen. También explicar por qué teníamos como una especie de memoria ahí genética de querer morderle el cuello al cura, al alguacil o al guardia civil, ¿no? Había cosas ahí que yo quería explicarme, pues sobre todo porque eso ha sido fuente de muchos problemas, no digo personales, ¿no? Hablo también de mis amigos, de mi familia, ¿no? Entonces, digamos que a través de todas esas historietas intento comprender el mundo que me rodea y que yo sentía que no estaba bien explicado, ¿no? Por tanto, bueno, la novela es una novela de autoconocimiento, pero no en base a lo personal, sino en base al conocimiento de la comunidad, ¿no? La metáfora que uso muchas veces en la novela, de cuando se junta todo ese universo que tú tratas de comprender y que intuyes que hay cosas detrás que no conoces y que son importantes, es la verbena del pueblo, que es el momento en el que se juntaba todo el mundo allí, ¿no? Entonces tú veías miradas amenazantes de unos a otros, veías que los del PP iban siempre a las mismas mesas de un bar y los del PSOE a las del otro del bar, los de Izquierda Unida estaban en los soportales de botellón, veía gente que no se juntaba nunca, la gente que estaban con la orquesta bailaban unos en un sitio, otros en otro. Mi abuelo nunca venía, pero nunca entendía por qué mi abuelo no venía nunca a la plaza, luego lo pude ir entendiendo y tal. Ese tipo de cosas, bueno, luego veías al borracho del pueblo, a los guardias civiles jugando a las copetillas de plomo, que mi padre me decía, bueno, está bien que lo hagan aquí, porque luego lo hacen con nosotros, ¿no? En ese momento uno, que era más chico, intentabas como comprender allí lo que estaba pasando, ¿no? Y eso, y tú intuías que había muchas cosas que estaban calladas, pero que eran importantes porque te marcan también tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, hablo mucho de la verbena como metáfora casi de la reunión familiar, ¿no? Igual que no elegimos a nuestra familia y por eso a veces la cena de Navidad o tal son tan conflictivas, pues la verbena es la cena de Navidad del pueblo entero, ¿no? Y lo único que yo sí que siempre, y bueno, toco el acordeón por eso, que recuerdo mucho cariño de las verbenas es la música, ¿no? A mí me encantaba, en general, es de las pocas veces que en los pueblos puedes ver música en directo, ¿no? Aparte de lo que toquen, era un espectáculo, pero yo recuerdo con mucho cariño los pasodobles, y bueno, voy a tocar un pasodoble en el mundo, que además en el mundo es un pasodoble muy, muy particular, que siempre que además, no es casualidad que en dos películas que creo que hablan muy bien de los pueblos, aparece. Una es en el sur, de Víctor Erice, cuando se casa, es cuando la niña hace la comunión y baila con el padre, que es de origen andaluz, creo que de Jaén, si mal no recuerdo, suena en el mundo, toca por un acordeón, y la otra es en La lengua de las mariposas, ¿no? Que el chaval quiere conquistar a la chiquilla con el solo de en el mundo, y es una escena súper entrañable, porque es verdad que a través del solo es como puedes mostrar ahí como tus habilidades, ¿no? Voy a tocar en el mundo. Casual que recurras a esta pieza que es espléndida, porque recuerdo que Adelaida García Morales, que tiene mucho que ver en el trasunto de la película que sí. Habías nombrado antes, ¿no? Este era uno de los temas de ese libro guión, ¿no? En el mundo es... Yo siempre digo que además, los que nos gustaba mucho la música, cada verano esperábamos a que el trompetista o el saxofonista tocara este paso doble para ver cómo lo interpretaba él, ¿no? Era como un... El solo de Edelmundo es un personaje en sí mismo, ¿no? Un personaje musical, pero es un personaje, ¿no? En... Bueno, y extremeña también, esa es la razón por la que lo traigo a colación, ¿no? Hablo de Adelaida, ¿no? Ajá, sí. Sí, aparte, bueno, yo creo que esta música nos transporta, tiene también ese poder, pasa como con las recetas, ¿no? Que te transporta a una época y a un contexto también. Y de hecho, en el libro acompaño muchas historias con música. Hay una playlist que puedes escuchar en Spotify, en YouTube, pero creo que igual es un truco de mal novelista, pero bueno, que ayuda mucho, ¿no? A que el lector se sitúe, ¿no? En toda novela hay conflictos, ¿no? Y en el Zascandil hay dos bastante importantes, ¿no? Me voy a centrar en el primero, que es una cosa que nos habrá pasado a todos seguramente, ¿no? Que es que por mucho que tú intentas, bueno, conocer tu pueblo, tu comarca, en fin, las circunstancias que las han atravesado, al final es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque hay tres fenómenos de los que yo hablo bastante en el libro, en clave de ficción, ¿no? Pero bueno, que dificultan mucho el acercamiento a tus paisanos, básicamente, ¿no? La primera dificultad es que muchas veces te acercas a la gente o a tu entorno con herramientas que se han creado en otros sitios, ¿no? Entonces, en fin, el medio es muy importante y a veces es que el medio que tú crees que, o los conocimientos que tú crees que te sirven para hablar con tus paisanos no son los adecuados. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Hace poco ha salido un libro de un escritor que yo respeto mucho, le admiro mucho, que se llama Primavera Extremeña. Y fui a leerlo, digo, coño, estas cosas nos explican, ¿no? Y al final es un libro que está escrito en la pandemia, pero desde un cortijo extremeño. Digo, claro, es que ya estamos con lo de siempre, ¿no? O sea, al final, un tipo que es un gran escritor y tiene sobre temas de pueblo, la lluvia amarilla y tal, libros que son referencia para mí, pero al final acaba hablando de sus experiencias desde un puto cortijo de 400 hectáreas, que digo, al final, los que leemos esto también comprendemos nuestro entorno a través de sus ojos, ¿no? Entonces es un... evidentemente está bastante viciado, no solo porque sea burgués, ¿no? Sino porque las preocupaciones de los burgueses son otras, evidentemente, ¿no? No son las nuestras. Otro ejemplo de otro libro de éxito que ha salido ahora, de un tipo que es de Barcelona y va a la Siberia además a vivir en un chozo de pastores como sus abuelos. Es un poco de voyeurismo, el libro está bastante bien y la semana que viene hacen un festival de literatura y naturaleza. Además, siempre hablan de naturaleza, nunca de campo. Yo es una cosa que nunca entiendo, pero bueno. Lo hacen en la Siberia y una amiga mía, que es agente literaria, me dijo, oye, habla con este, porque claro, tú eres de allí, has escrito libros en acá, no sé qué, tal. Dice, habla y di que... Digo, mira, que a mí no me gusta venderme, que yo ya me lo lía, total. Le mando un audio, llega y mira, tal, soy Pedro, tal, tengo libros, soy Premio Nacional de Música. Estas cosas hay que decirlas porque si eres del pueblo, si no tienes credenciales, pues eres un pastorcillo, ¿no? Le digo todas estas cosas, yo humilde, pero sacando un poco credenciales, y me responde, y bueno, no digo el nombre de él, porque tal, pero me manda un audio y me dice, ¿qué pasa, Pedro? Estoy en Suiza, y gracias por ofrecerte, voy a hablar con la organización a ver si necesitan voluntarios. Y digo, claro, esta es la gente que nos da voz, ¿no? Ha escrito un libro sobre cómo vivían los pastores y él tal, y viene a mi comarca a hacer un puto taller de literatura con escritores, con Irene Solá, con Llamadera, con gente muy grande, y me dicen que le hable, y hasta él me trata como un paleto, ¿no? O sea, entonces por eso digo que esta gente, estos y los que han venido antes de ellos, y repito que a muchos los admiro, como Delibes o gente, ¿no? Son los que nos narran y al final también los que, bueno, creo que pervierten la forma en la que nos acercamos a nuestros paisanos, porque además, en mi caso, como vivimos en pueblo súper atomizado, conoces más lo que te rodea por los libros que no por el contacto directo, ¿no? La segunda dificultad que hay en esto de conocer tu entorno es que muchas veces, eso creo que nos pasa a todos, nos comportamos como tenemos que comportarnos. O sea, tenemos que parecer que somos lo que somos, ¿no? En el caso de Extremadura, por ejemplo, es muy evidente con cómo ha marcado nuestro carácter películas o libros como Los Santos Inocentes. O sea, parece que tenemos que representar, y lo digo porque yo a veces me veo en ese papel, el de servir extremeño al señorito, como no joder, pues también ha habido gente que se ha rebelado, ¿no? Pero parece que al final te identificas más con ese perfil porque es el más común, y a veces cuando vienen y te preguntan o tal, tú te ves representando un papel que en verdad no es como eres, ¿no? pasa también con lo de Porturraco. Yo soy de al lado de Porturraco y yo recuerdo que a raíz de aquello las discusiones por las lindes, que son bastante mitológicas, pero bueno, todo adquiría como un componente trágico. Es como, bueno, a ver, que bueno, esto ha sido una desgracia, pero no pasa todos los días, ¿no? Pues ya desde entonces nos comportamos como peligrosos psicópatas, como potenciales psicópatas, ¿no? Si hay algún problema, como cuidado, que aquí enseguida sacamos la escopeta ahí, ¿no? Eso en verdad nunca pasa, ¿no? Pero son esas cosas que al final hacen... O a mí, bueno, me pasa también, yo vivo en Madrid la mitad de la semana, me di cuenta de que allí acabo haciendo más alarde de campesinidad sin querer, y en el pueblo hago más alarde de ser forastero. O sea, es como, al final digo, joder, todos estamos todo el rato representando personajes y roles, y yo creo que eso también dificulta mucho llegar a la raíz del asunto. Esto viene, en la novela está traído porque yo me di cuenta que el borracho de mi pueblo representaba chistes que eran de otro sitio. O sea, él hacía cosas que en verdad son el tema de chistes. Y como he tocado muchas verbenas, conozco muchos borrachos, me he dado cuenta de que muchos borrachos representan el papel de borracho. No solo es que el alcohol les haga ser parecido, sino que todos dicen que les han pasado cosas que en verdad no les han pasado, son de chistes. Entonces digo, joder, qué triste, pero al final todos lo acabamos haciendo, ¿no? Y el tercer conflicto que hay aquí, ¿no?, para conocer lo que nos rodea y tal, evidentemente es que la historia que se cuenta, no solo la oficial, también la oral y la popular, está muy sesgada, y hay cosas que, bueno, que no se cuentan. El caso de la Siberia, hablo de la Siberia como, bueno, como un poco metáfora, como símbolo de cualquier otra zona, ¿no? En la Siberia está Castilblanco, ¿no?, donde en la Segunda República mataron a 4 guardias civiles, ¿no? Bueno, se hizo un juicio militar, condenaron a muerte a 22 personas. Bueno, aquello fue en venganza a eso. Luego se produjeron los sucesos de Arnedo y Casas Viejas no se explica sino como venganza, ¿no?, de aleccionar al campesinado, evidentemente, ¿no? Ahí estuvo el general Sanjurjo, ¿no? Definió a los siberianos como más propios de las cávilas del norte de África, ¿no? O sea que a raíz de ahí, luego, bueno, hubo muchas manifestaciones, huelgas. En Extremadura se hizo la ocupación de tierras del 25 de marzo del 36, que junto con la de Ucrania de los masnovistas es la mayor ocupación de tierras de la historia de Europa. Hablamos de 300.000 hectáreas ocupadas pacíficamente, sin ningún disparo, hasta el punto de que la Segunda República, que evidentemente no reconocía eso, y Azaña se puso en contra, como siempre, al final tuvo que reconocerlo porque era un clamor popular, y de hecho hasta los guardias civiles dimitieron porque aquello era incontrolable. De eso no hay nada, ¿no? También eso explica que cuando entran las tropas franquistas desde Sevilla se produce la escabechina que se produce, y cosas como la Plaza de Toros de Badajoz, que es la mayor matanza de civiles de Europa hasta que llegaron los nazis. En Badajoz no hay ni una placa que lo recuerda, porque el PSOE se opuso. Esto se ha dicho. El PP quería ponerla y Ibarra dijo que no. Entonces, al final, parece como muy esto, volver a hablar siempre de la guerra, y yo, que me considero bastante de izquierda, pues también siempre he pensado que, digo, bueno, esto hace mucho. No, de verdad, marca mucho. Creo que el carácter de mi familia está marcado por eso, ¿no? También está marcado por cosas en el sentido contrario, ¿no? Cuando quedaron maquis todavía en la sierra, mis abuelos vivían trabajaban en un cortijillo más bien de sierra. Luego el franquismo hizo lo de las contrapartidas, ¿no?, para hacerse pasar por maquis y un poco acabar de destruir esos enlaces. Y por ejemplo, gente como mi abuelo le cogieron mucho miedo a los maquis porque no sabían si eran maquis o eran de las contrapartidas. Entonces, aquello fue una esquizofrenia que generó mucho dolor, y las huellas se siguen viendo, ¿no? No sé si sabéis lo que son los almendrilleros. Era la gente que iba por piedras a las montañas y las picaban para hacer las carreteras, las almendrillas. Esa gente, como iban a la sierra, estaban en el punto de mira. En Extremadura no quedó ni uno. Los mataron a todos. Es una profesión que se extinguió, no porque se dejara hacer la almendría, sino porque los mataron a todos. Entonces hay cosas de estas que en un sitio como la Siberia, que éramos 40.000 habitantes, después de la guerra 17.000, y luego la posguerra y la migración, ¿no? De eso no hay nada. Entonces, cuando nos acercamos a nuestra historia, de nuestra comunidad, de nuestra comarca y tal, evidentemente es muy importante lo que no te han contado. Hay mucha leyenda con que esto se queda en la memoria y tal. A mí nunca me han contado estas cosas, ni siquiera mis abuelos que fueron de la resistencia nunca me han contado nada, ni memoria oral, ni nada de nada. Hay un miedo atroz, ¿no? Entonces, bueno, esos son los conflictos que hay en la novela, que están, como digo, en forma de ficción, pero que son bastante reales. Voy a poner algo de música porque me he puesto un poco solemne. Voy a tocar la rondeña de Castilblanco, precisamente. Es una rondeña muy bonita y al final la acababan cantando durante aquellos años. Si me quieres, dímelo, si me quieres, dímelo, y si no, dame veneno, que es lo que le dimos al cura que daba misa en el pueblo. La gente de Castilblanco era bastante guerrillera y, bueno, esto se lo dedico a ellos. En el pueblo, si me quieres, dímelo. Sí, me decía Virgilio que tiene ritmo como de seguidilla manchega, claro, al final la Siberia está ahí entre Córdoba, Toledo, Badajoz, ¿no? Y tiene esos ritmillos, aunque la armonía está bien propia de los fandangos y demás, ¿no? O sea que estamos. Hablaba de eso, de que en la novela hay un conflicto, que es el del conocer el pasado, pero el segundo conflicto, que tiene más que ver con el presente, es también el de la dificultad que siento en mucha gente que es de pueblo de hoy en día de insertarse en la vida moderna, ¿no? Que tiene también mucho que ver con la ciudad, cuando te vas a estudiar a la ciudad, también cuando intentas colaborar en movimientos sociales y demás, ¿no? Mis abuelos se emigraron a Alemania y me contaban que allí, con todas las penurias que pasaron, ¿no? Y la hostia, pero tenían su casa de Extremadura, la casa de España, que había como reuniones, había centros también proletarios, incluso dentro de las fábricas, normalmente hasta los sindicatos, ¿no? Había como una especie de, bueno, yo qué sé cómo decirlo, de estructuras, ¿no? Que permitían que, bueno, toda esa gente que había dejado su cultura atrás, pues tuvieran allí algún tipo de lazo. Y si nos vamos más a la antigüedad, no sé, cuando se fundan las grandes ciudades, hasta fenómenos como el del espiritismo, ¿no? Que a la gente le parece muy raro, al final es la sustitución del catolicismo por ambientes proletarios, ¿no? O sea, que había como muchos dispositivos culturales, hasta religiosos, sociales, ¿no? Que hicieron que los proletarios que venían del campo tuvieran entornos de socialización, ¿no? Yo lo que siento ahora, y eso sí que lo viví en mis propias carnes, es que no solo es que eso ya no existe, sino que además en cierto tipo de ambiente, entre mis amigos, ¿no? Por no hablar de los malos, a veces incluso se mira con bastante desdén o con desprecio o con censura hechos que en el campo son naturales, por ejemplo, como comer carne, ¿no? O sea que no entienden que yo también estamos en contra de las macrogranjas, ¿no? y de las matanzas industriales y toda esta despersonalización del sufrimiento, pero que tampoco hay nada de malo per se en matar un cordero que tú crías y comértelo. Igual que yo le digo a ellos que la mayor finca de agroecológico, creo que de España, está en La Serena, y allí tienen esclavos trabajando. Digo, en cambio tú compras los tomates y no te planteas si hay esclavos trabajando, que los hay, ¿no? Se llama Atanasio Naranjo, el empresario, por cierto. Entonces, esa diferencia, ¿no? Como de visión crítica del mundo, ¿no? Todo lo que viene de esos entornos que algunos consideran salvajes les parece más censurable que otras cosas que a priori pues están un poco más tal. También me pasa con el ecologismo, ¿no? Los que vivimos en el campo somos súper ecologistas, pero cuando vas a sitio también tienes que convencer o hablar a la gente de que el modelo proteccionista que hay en España, el de proteger sitios para que no se haga nada, solo perjudica a los humildes, ¿no? Porque al final luego las grandes fábricas siempre encuentran la fórmula de tumbar esas leyes, los impactos ambientales se lo inventan, pagan al de la Junta, eso es lo de menos, ¿no? En cambio yo, por ejemplo, en mi pueblo, ahora hablé con Flor, en que le vamos a poner almendros, no es que está prohibido poner almendros ahora, porque ha cambiado no sé qué política, no sé qué, entonces ya no se pueden poner almendros. Pistachos, no, tampoco. Ahora sí, ahora en cambio nos vuelven a dejar poner olivos. ¿Por qué? No, pero es que Res Natura. Ahora reserva de la biosfera, ahora no se pueden tener cabras libres. Esto es una locura que no hay quien lo entienda. El 80% de Extremadura está protegida, lo cual hace que el corcho que se coge allí se transforme en Girona y no en Badajoz, porque está prohibido transformar el corcho ahí en Girona, ¿no? Al final se está un poco implantando el modelo como el de las emisiones de CO2 en los países africanos, que los países ricos compran los derechos a los pobres. Pues está pasando un poco con Extremadura, zonas de Castilla, también zonas de Andalucía, ¿no? Se están dejando despobladas a posta para que en otros sitios a nivel nacional pues se compense el tema de la contaminación, ¿no? Estas cosas que nos hacen ser un poco recelosos con el modelo ecologista, no con el ecologismo, en cambio luego en la ciudad se entienden mal, ¿no? Enseguida piensan que eres quinta columnista, que en verdad lo que quieres es contaminar porque tú te diviertes envenenando el río, los pobres pececillos, ¿no? Hay una visión bastante bastante mágica sobre todo lo que tiene que ver con el campo, con los pueblos. Al final vivir en el pueblo es vivir en contradicciones a veces terribles con uno mismo, ¿no? Y por eso creo que somos más conscientes de todas las aristas que hay en todos los discursos. Y por suerte o por desgracia, cuando participas en movimientos, quizás las aristas es lo que menos conviene, ¿no? Yo, en cambio, en la ciudad, en Madrid concretamente, encontré a mi círculo de iguales en los inmigrantes extranjeros. O sea, yo digo que cuento la novela que Madrid es más... Es vivible gracias a los que no nacieron en España. Si fuera por los españoles, eso sería terrible, ¿no? O sea, en cambio, yo viví en Cuatro Caminos 6 años y entre... Digo porque además ahora están un poco también otra vez como queriendo blanquizar a la españolitud, ¿no? Y allí la gente más maja, la más normal, con perdón, eran los ecuatorianos, los colombianos, los dominicanos, los peruanos. Digo, menos mal que está hasta... Esta gente que son como yo, que tienen la puerta de casa abierta, que huele el patio a comida que te caga, no comen precocinado. Y a mí lo que hablo mucho en el libro, yo por ejemplo tocaba el acordeón en las plazas porque los inmigrantes siguen ocupando los espacios públicos, también porque viven en pisos de mierda que no permiten reunirse en casa, ¿no? Pero hay una especie como de convivencia que yo añoro mucho en las ciudades. Y que ahora mismo pues solo la encuentro, o sea, así como en círculos de marroquí, de senegaleses, y menos mal, ¿no? Porque si no fuera por eso, pues ya estaríamos todos consumiendo en sitios establecidos o en casa. Y hago una defensa un poco de esas formas de vida comunitaria, que al final también son de resistencia ante las adversidades y ante la dificultad, ¿no? Yo desde el privilegio, yo tengo papeles, la mayoría de mis colegas de ahí no tienen papeles, ¿no? Evidentemente soy consciente de que no es lo mismo uno que otro, ¿no? Pero bueno, que sí que... hago una defensa de todas las aventuras que me pasan allí, ¿no? Y lo comparo con cuando tocaba el acordeón en bares, de estos de micros abiertos, tocaba, yo qué sé, de un paso doble y me miraban raro. Entonces allí tocaba un paso doble en la plaza y venía más gente y tocábamos cumbias y vallenato y aquello era la hostia, ¿no? Ese es un conflicto que hay en la ciudad del que yo creo que la gente que somos de los pueblos no hemos encontrado todavía eso, aparte de lo caro que están los pisos y lo difícil que es encontrar trabajo, ¿no? Y la otra dificultad, ¿no?, de mirando hacia el presente y hacia el futuro, es que toda la cultura española está hecha contra el campo, ¿no? Desde el 98, desde Unamuno y este tipo de gente despreciaba más bien lo del sur, pero en general todo que lo que no fuera cultura burguesa, ¿no? Ahora se está intentando darle un poco la cara, pero bueno, sabéis que esta gente llamaban al flamenco a los andaluces Quincalla Meridional, Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esa es un poco la cultura que ha permeado las instituciones en España. Yo he estudiado magisterio musical, conservatorio y musicología, ¿no? Y en, digamos que he hecho como todo lo que hay de música. Y en ninguno de esos tres estudios hemos tratado ni el folclore ibérico, nada, ni la música popular por excelencia, que es el paso doble, ni la zarzuela, que las es muy buena, más que las óperas de Meyerbeer, que son una castaña, ni el flamenco. No, no hay nada. Y no, no lo hacen, no porque no sea español, ¿no? Sino porque en verdad las instituciones entienden que eso es como algo más propio de del lumpen o de la clase humilde, y eso veo que en los estudios musicales no existe. Si te puedes coger una optativa rara, pero siempre con bastante desprecio, ¿no? Y creo que eso, que para insertarnos en el mundo actual y en el mundo futuro tenemos que reivindicar un poco también que los géneros populares y la cultura popular, también hablo de la medicina, la veterinaria está totalmente en contra de saberes tradicionales que se han demostrado que funcionan, no hablo de la homeopatía precisamente, ¿no? Sociólogos que yo admiro defienden que se prohíba la leche cruda porque eso es un veneno, y como, bueno, si la gente, todo el mundo sabe lo que hay que hacer con la leche, si tú eres tonto y te la bebes y te envenenas, el problema es que tú eres tonto. En fin, pero todo eso al final hace que haya un discurso que creo que se hace contra lo popular, sobre todo de raíz campesino. Yo voy a tocar Suspiros de España y me voy a ir despidiendo, luego cuento una cosilla. Suspiros de España, que es un paso doble, yo la puse de ejemplo en una clase de armonía en el conservatorio y fue una risa general, tal, ¿no? Y la puse de ejemplo porque, a pesar de ser un género popular, bueno, está compuesto por el maestro Álvarez, ¿no? Pero que tenía esa deseo, ¿no?, de que cundiera entre el público, y es una melodía súper pegadiza. Dentro de esa aparente sencillez de la melodía, ¿no?, Suspiros de España pasa por los 12 acordes que hay. Tenemos 7 notas blancas y 5 negras, y 12 notas, 12 sonidos. Pues Suspiros de España tiene acordes en los 12 sonidos, ¿no? Normalmente una canción popular no suele pasar de 3 o 4 acordes. Algunas incluso tienen 2, ¿no? Esta pasa por 12. Y yo digo, ¿veis? Hay cosas aquí que se desprecian mucho desde la academia, en este caso desde el mundo de la academia musical, pero que son verdaderas joyas, ¿no? Siempre digo que Suspiros de España, si a alguien le molesta, Suspiros del Estado español. Yo, a mí eso me da igual, absolutamente igual. Y eso, pero es un ejemplo. Deberías hacer un change.org para que esto fuera el himno de lo que sea esto que donde vivimos, porque de verdad es una maravilla. Es de las pocas canciones que tienen algo que todo el mundo se queda callado y dice, hostia, esto es verdaderamente bonito, ¿no? O sea que, a ver qué tal me sale, porque con tanto puto acorde, que el acordeón es difícil. Thank you. muchas gracias a todos. Bueno, ahí está el libro editado por la editorial Delirio. Ahí está Luis de la Fuga, quien también le agradezco que siempre me invite y me acoja. Gracias a todos por venir. Y bueno, me voy a despedir hablando un poco del contexto en el que sale el libro, que evidentemente es accidental, aunque bueno, imagino que todos también respondemos a una serie de estímulos externos. Sabéis que se ha generado mucha polémica estas últimas semanas con el libro de Ana Iris Simón, de Feria. Esto viene desde Sergio del Molino, La España Vacía, que si España vaciada, que si España saqueada, que si... Luego María Sánchez, en fin, hay muchos libros que están hablando de los pueblos, del campo, de todas estas cosas, ¿no? Y la polémica de estas últimas semanas, rojipardismo para arriba, rojipardismo para abajo, la patria, la familia, el capitán, es una cosa tremenda, ¿no? Y mi única aportación al asunto con el libro, de una vida personal, es que yo todavía, y es una cosa que digo, seguro que soy yo que no he encontrado, no, me he leído todos los libros estos, todos los que os he mencionado, y ninguno, creo que ninguno, si alguien tal que me corrija, hablan de los asuntos materiales, ¿no? Que al final a mí, creo que la patria me importa tres cojones, creo que como a todos, ¿no? Lo que nos importa es el trabajo, si... En fin, asuntos tan importantes como cómo piensan repoblar España sin un debate sobre el tipo de economía, ¿no? De verdad, una economía terciarizada admite repoblar los pueblos. Entonces, ¿los pueblos de qué vamos a vivir? También del turismo. O sea, no sé, me parece un poco gracioso que esos temas que son los importantes, ¿no? En fin, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que se nos ha llegado a decir que el futuro del interior es el turismo rural. A ese punto hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, creo que de esas cosas se habla poco, no lo entiendo, ¿no? Cuando hablan de eso, de cómo revertir la despoblación, ahora ayudas a las familias, está bueno, pues las familias, por mucho que las ayudes, pero ¿cuál es el trabajo que hay, no? Pretenden hacer de esto como Alemania, ¿no? Un país de pequeñas empresas y medianas por todos los sitios, ¿no? Entonces, esos asuntos creo que son los que, vamos, no quiero yo hablar por todo el mundo, ¿no? Pero creo que eso es lo que le preocupa a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? En los pueblos, y aquí lo sabemos, tiene también mucho que ver cómo nos marca Europa las directrices, cómo se reparten, bueno, no solo los fondos de cohesión y todo eso, sino, bueno, cómo se piensa, cómo se imagina el país hacia el futuro, ¿no? Y en lugar de eso se ha quedado todo este debate, una especie de discusión sobre España, sobre la patria y tal, ¿no? Tengo la sensación de que siempre se acuerdan... Esto es ahora, ¿no? Pero en general en todos lados solo se acuerdan del campo y de los pueblos para fundar, refundar o sofreír patrias. Es lo mismo, ¿no? Me pasa igual que los payeses en Cataluña o el chistu en el País Vasco. Luego les importa un cojón los payeses y el chistu. Solo es para temas que tienen que ver con la patria, ¿no? Pues aquí ahora igual, ¿no? Se están acordando de los pueblos y del campo porque está en discusión el tema de España y al final lo que verdaderamente a la gente le puede hacer vivir en un pueblo o no, de eso creo que aún está por hablar, ¿no? Incluso en la Agenda 2050, de verdad... Veo poco, creo que el gran conflicto que tenemos lo del campo, que es saber que el futuro pasa por mecanizarnos, pero que es lo mismo que nos está arruinando, ¿no? Y en ese conflicto vivimos eternamente, ¿no? Sabiendo que nuestra esperanza de vida y la hernia depende de que nos mecanicemos, pero a su vez estamos más endeudados que el campesino en cualquier lugar, momento de la historia, ¿no? Y al final esas cosas como que no penetran en estos debates tan sesudos, tan nacionales. Yo, no sé, es una cosa que me da bastante pena y, bueno, en el libro hay algún guiño que ha hecho la editorial, que además eso es ocurrencia de ellos, ¿no? Como que las páginas de cortesía que se dejan en blanco han puesto un catálogo de tractores. Y como que la gente muy bien. Yo le di el libro a mi padre y me dice, cabra, tractores. Me encanta la novela, hijo. Entonces, bueno, creo que, pues eso, ¿no? Nos lo tomamos a humor y el libro está en un acercamiento en clave más bien satírica, ¿no? Pero bueno, y sí que intenta incidir en esos temas, ¿no? Que eso. Voy a contar con esto una anécdota que cuento ahí, que yo cuando iba a la cabalgata de Reyes Magos con mi padre nunca salía de casa, el campo y casa, pero nunca iba a la plaza de tal, ¿no? Pero a la cabalgata siempre quería venir. Y luego ya descubrí por qué. Porque iba a ver en qué tractores iban montar los Reyes Magos y en qué remolques iban los pastorcillos. Me decía, mira, ese Volvo, ese es de Polión Churrero, el hijo puta, qué tractor tiene, no sé qué. Entonces yo decía, papá, que viene Baltasar, y me decía, pero tú has visto ese Massey Ferguson, 300 caballos, hijo. Y yo decía, papá, pero que cógeme, que viene Baltasar. Y dice, pero ese remolque y ese enganche, basculante, qué hijo de puta. O sea, entonces, bueno, de ese tipo de escenas está plagado el libro, creo que además eso me ha pasado en todos lados, ¿no? Nuestros padres. Nosotros estamos fascinados con la mecanización, pero a su vez, como dice mi madre, que nunca quería que nos compráramos un tractor, y le dije, dile a tu padre que los pastorcillos no tienen deudas, pero él sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad. Entonces, bueno, el libro va un poco de eso, y voy a acabar ya con una canción que es un poco también metáfora del libro, una canción popular de Cuba, pero bueno, típica de las verbenas, que es el manisero, pero le he cambiado la letra. Además, os pido que me ayudéis a cantar, pero como habéis comprobado antes, si yo canto esto va a ser terrible. Entonces, le he cambiado la letra porque tenemos una cosa, además veo aquí, bueno, está ahí el cabrero pintado, el cabrero es un personaje del libro, espero que José no se enfade, ¿no? Pero me acuerdo mucho de él y de Menéndez y de todas estas cosas, ¿no? Cada vez que veo a la Guardia Civil. Allí seguimos, esto es una persecución absoluta, ¿no? Yo tengo muy mala suerte, me multan siempre por la mascarilla, por salir, por la vara de no sé qué, por la alambrada. Es una cosa acojonante. Creo que tengo pagado ya como 8 o 10 mil euros en multa. Tengo 34 años, vamos bien, o sea, es como una hipoteca, ¿no? Entonces me pongo ya tan de mala hostia que digo, tengo que hacer algo para que esto no me influya, porque es que alguna vez la vamos a liar, ¿no? Entonces, pues hice una canción de cachondeo sobre los picoletos, ¿no? El libro también está plagado de picoletos, y digo que yo añoro, ahora que muchos añoran la España antigua, yo añoro la época en la que en Castilblanco el cura y el picoleto solo podían salir en carnavales porque la gente no sabía que lo eran de verdad, ¿no? Entonces, bueno, a ver si eso llega algún día, y os voy a pedir que cantéis conmigo el coro, conocéis la del manisero, ¿no? ¿Vale? Tienes que cantar conmigo. El picoleto llegó, el picoleto está aquí. ¿Bien? El picoleto llegó, el picoleto está aquí. Hay que cortar picoleto para que sea más ridículo. Hay que hacerlo con... Esto hay que reírse. Sé que Guardia Civil es bueno y cura es bueno. Si hay alguien del cuerpo que me perdone. Siempre digo que tuve un tío militar y... O sea, que, bueno, ya está, ¿no? Espero que también me entiendan a mí, ¿no? Todos los meses 200, 300 euros, pim, pim, pim, pim, ahí contribuyendo al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, repito, el pico leto llegó, el pico leto está aquí. ¿Bien? Yo voy dando paso y a ver qué tal. Quieres un poquito más feliz, huye de la sombra del Guardia Civil. El pico leto llegó, el pico leto está aquí. Con su tricornio negro de carbón, la capa verde y la bota de charol, toda la vida cara al sol. El pico leto llegó, el pico leto está aquí. Más feliz, huye de la sombra del Guardia Civil. El pico de todo llegó, el pico de todo llegó. Es como el rosario y la constitución. No, perdone. Siempre lamiendo el culo del patrón, con el rosario y la constitución, benemérita opresión. El pico de todo está aquí, el pico de todo llegó. Mami, quieres un poquito más feliz, huye de la sombra del Guardia Civil. El pico le no llegó, el pico llegó. Han ocupado la casa cuartel, son agresivos, no pagan alquiler, terrorífico burdel. El pico le no llegó, el pico se fue. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.